El Punto Crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estimados amigos del Punto Crítico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, muy buen jueves. Nos encontramos a 18 de agosto. Estamos en la semana 33. Han transcurrido 231 días del año. Estamos aquí al pie del cañón para informarle oportunamente, como lo acostumbramos, a través de El Punto Crítico Radio este jueves. Y bueno, pues espera la puesta del sol exactamente a las 8 de la noche con 2 minutos. La temperatura agradable en la Ciudad de México, 21 grados centígrados el día de hoy. Así es que bueno, pues quédese con nosotros. Recuerde, estamos para servirle. Arroba El Punto Crítico para que usted nos siga en nuestro Twitter. Arroba r-labastida de su servidor. Y bueno, pues nuestro sitio oficial en internet es www.elpuntocritico.com. Así es que bueno, hoy vamos a tener temas muy interesantes, muy importantes, como todos los días. Vamos a platicar con el licenciado Mauricio Tabe Echartea. Él es presidente de la Acción Nacional en la Ciudad de México. Bueno, pues los temas con los cuales vamos a platicar con él acerca de nombrar integrantes del constituyente, cuánto se va a destinar para el constituyente de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya también se acaba de anunciar dónde va a ser la sede, dónde va a estar la Asamblea Constituyente, que va a ser en Xicotécatl. Así es que, bueno, pues la invitación está abierta para que usted esté bien informado. Además, el licenciado Adrián Rubalcaba Suárez va a estar con nosotros platicando acerca de las respuestas. Hoy compareció en la Asamblea Legislativa Tania Müller, donde negó rotundamente que haya muerto el gorila Bantú en el zoológico de Chapultepec por sobredosis de anestesia. Bueno, pues estos son los temas. Además, el diputado Adrián Rubalcaba estuvo el día de ayer, me parece, en el zoológico, viendo directamente pues cómo están las situaciones, cómo está la situación de los animales ahí en el zoológico de Chapultepec. Pues de esto vamos a platicar el día de hoy. Quédese con nosotros esta tarde aquí en el Punto Crítico. Vamos a directo al Punto Crítico de la noticia. Ataques en mi contra por parte del PRI son porque saben que perderán en 2018, responde Margarita Zavala. Escuelas normales seguirán siendo pilar para la formación de los maestros, asegura el secretario de Educación, Aurelio Nuño. Consejo Coordinador Empresarial hace un llamado para que el próximo 22 de agosto inicie el ciclo escolar en todo el país sin contratiempos. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación instruye al PRI a atender queja por supuesta inelegibilidad de Enrique Ochoa Reza como dirigente del partido. Organización Alto al Secuestro reporta un aumento de 9% en este delito a nivel nacional durante julio. Informó para El Punto Crítico Diego Rivero. Telefónica, Fernando Vela le sigue la huella al presidente. Y bueno, pues resulta que Enrique Peña Nieto, nuestro presidente, presenta programa de protección integral de niñas, niños y adolescentes. Te escuchamos, Fernando Vela, ¿qué tal, cómo estás? Hola, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas tardes. Así es, esta tarde en la residencia oficial de Los Pinos, el presidente de la República presentó el programa de protección integral de los derechos de niños y adolescentes, mejor conocido como el programa 25 al 25. Que a decir del presidente es una ruta crítica para articular la acción de los tres órdenes de gobierno en la atención integral a la infancia, con el objetivo de reducir las brechas de desigualdad, prevenir la violencia y discriminación entre los menores de edad que se pretenden alcanzar para el 2025 y con ello beneficiar a 40 millones de niños y niñas en todo el país. Con este programa se busca garantizar el derecho a la niñez a una vida digna, reduciendo los índices de mortalidad, ampliar el acceso a la alimentación, la salud y la calidad educativa. Al mismo tiempo, emprender medidas para reducir el impacto que tienen los niños en la pobreza, la marginación y la violencia en su círculo familiar. El presidente Enrique Peña Nieto se refirió a los amagos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de no permitir el inicio de clases el próximo lunes. Dijo estar atento a las mesas de diálogo. Espero que todos jalen y nos ocupe nuestra mayor prioridad, garantizar el derecho a la educación a las niñas y niños y adolescentes. Creo que cualquier otro interés no puede estar por encima de esta prioridad, señaló al concluir el evento protocolario. Y en otro orden de ideas, déjame comentarte, Rubén, que a través de su cuenta de Twitter, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a Misael Rodríguez, el único medallista que ha dado México en las actuales Olimpiadas de Río 2016, quien aseguró la medalla de bronce en boxeo en la categoría de peso medio de 75 kilogramos hace aproximadamente a la 1:00 p.m. Hasta aquí mi reporte, Rubén. Muchas gracias por tu reporte, Fernando Vela. Que tengas muy buena tarde. Estamos en contacto. Seguimos pendientes. Y ahora nos vamos con nuestro reporte desde el Senado de la República, donde se encuentra nuestro compañero Francisco Montaño. Comparecen policías federales que presuntamente fueron agredidos en Nochistlán. Te escuchábamos, Francisco, con tu reporte. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Rubén. Pues sí, en esta comisión del Senado que se encarga del caso Nochistlán, pues ahora comparecieron de manera privada, pero estuvieron dando sus testimonios. Varios, te diría que casi una decena de policías federales que participaron en este mega operativo para precisamente desalojar no nada más a los maestros que estaban bloqueando la carretera en aquella ocasión, sino hasta también pobladores, y donde resultaron muertos pobladores y algunos maestros. Aquí la cuestión es que definitivamente, al estar dando sus testimonios algunos de los policías federales, pues reconocieron que iban armados y que se les salió de control la situación cuando vieron situaciones bastante difíciles, como el hecho de que la iglesia de ahí del pueblo de Nochistlán hiciera sonar las campanas y se les llamara al pueblo a que defendieran este bloqueo, paradójicamente que nada más era de maestros, pero en el que se les incitaba a los pobladores a luchar contra, a pelear contra los policías, porque decían que incluso ya se estaban metiendo a las casas a detener a la gente, y esto es de acuerdo al testimonio de un policía. Otro policía también comentaba que incluso cuando detuvieron a sus compañeros y a él mismo, prácticamente los rociaron de gasolina e intentaban prenderles fuego. Así es que el terror se apoderó de estos policías que participaron, que reconocieron también que se les salió de control ante la multitud. Y bueno, finalmente, pues ya sabes en qué terminó esto, algunos muertos, una investigación, y bueno, pues ya sabes, estos casos son los que sembran a la nación, y ahora pues la comisión pues está tratando de investigar con estos testimonios y con estas comparecencias del comisionado de la Policía Federal, con el comisionado de Nacional de Seguridad, pero bueno, pues van a llevar varias audiencias para llegar a una conclusión. Este es mi reporte, Rubén. Muchas gracias por tu reporte, Francisco Montaño. Un fuerte abrazo, que tengas buena tarde. Igualmente, ya estamos pendientes en el Senado. Bueno, pues tenemos, como siempre, desde todas las dependencias gubernamentales, información útil para la toma de decisiones. Y ahora, bueno, pues tenemos el reporte de la Cámara de Diputados con nuestro compañero, analista político del Punto Crítico, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Se concreta la cita de comparecencia del titular de la CONADE, Alfredo Castillo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan Carlos? Te escuchamos. Castillo tendrá que rendir cuentas ante los diputados federales. Esta comparecencia se espera que sea muy, muy ríspida para el titular de la CONADE, ya que las posiciones de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD es del cese fulminante hacia el funcionario. Las razones, bueno, pues han estado en las primeras planas de los periódicos brasileños, Rubén. Tú recordarás que, bueno, esta persona no llevó masajistas y doctores para la delegación mexicana, pero sí llevó a la novia y a su staff de trabajo personal, pagándoles los viáticos con dinero que estaba originalmente destinado para los deportistas. Eso evidentemente pues, ha causado indignación aquí en la capital del país, y sobre todo hay varios diputados, entre ellos el diputado del PAN, Jorge Triana, que pide el cese fulminante de este funcionario. Eso por un lado, Rubén. Por otro lado, tenemos también que ha habido declaraciones de los diputados panistas contestándole a el presidente nacional del PRI, que acusaba el día de ayer a la ex primera dama Margarita Zavala de que, bueno, la fortuna que tenían no estaba muy claro de dónde se había originado ese dinero. Varios de los diputados del PAN han señalado claramente que Camacho Quirós carece de autoridad moral para señalar esto hacia la ex primera dama, y ponen como referencia la colección de relojes que están valuados, algunos de ellos en 800,000 pesos, en algunos otros en más de 1,000,000 de pesos, que Camacho Quirós presumió en medios de comunicación. Te recordarás que varios periódicos de circulación nacional sacaban la foto en primera plana con el reloj de muy alto costo del dirigente nacional del PRI y le ponían ahí el valor del reloj. Y bueno, pues él había declarado que era una colección de relojes la que tenía. Y esa colección de relojes, pues tranquilamente, en una evaluación, en cálculos que hicieron diputados panistas, comentan que tranquilamente se lleva de 5 a 9 millones de pesos en relojes. Entonces, bueno, pues está ese tema también muy fuerte aquí en diputados. Y finalmente, Rubén, ha habido declaraciones importantes de diputados del PRD en relación a la encuesta que marca una desaprobación de más del 60% hacia Miguel Ángel Mancera. Se les ha preguntado a los diputados del PRD que si con esos niveles tan bajos de aprobación Miguel Ángel Mancera sigue pensando en ser candidato hacia la presidencia de la República, y los diputados del PRD, bueno, pues lo que han contestado es que esa encuesta está mal hecha. Son los temas, Rubén. Oye, pues muchísimas gracias, Juan Carlos, por tu reporte en esta tarde, y aprovechando, como acostumbramos, saber tu comentario como analista político hoy de la comparecencia de Tania Müller en la Asamblea Legislativa, donde negó rotundamente que por sobredosis de anestesia haya muerto el gorila Bantú, y al contrario, se estuvo defendiendo a capa y espada de las declaraciones, también de las manifestaciones que hubo en las escalinatas de la Asamblea Legislativa. ¿Tú qué opinas? Bueno, la que tiene una sobredosis, pero de ignorancia y de soberbia, es Tania Müller. Tania Müller realmente debió haber sido cesada desde que falsificó los informes de calidad del aire que mandó a los diputados de la Asamblea Legislativa. Aquí lo grave, Rubén, es que Tania Müller, sin ninguna prueba, se atreve a hacer estas declaraciones. Recordamos que en el Punto Crítico y en varios medios de comunicación se entrevistaron a la exdirectora del Zoológico de Chapultepec, y ahí ella lo que declaraba es que los especialistas y todo el cuerpo de personas que conocen sobre la fisiología de estos animales marcaban claramente como la causa de muerte la sobredosis en la anestesia hacia el gorila. Y aquí lo sorprendente, Rubén, es que de un plumazo Tania Müller descalifique declaraciones de gente de la UNAM que son especialistas en gorilas. Entonces realmente, pues ya qué más se puede esperar de esta secretaria que ha sido un verdadero fracaso en el gobierno de Miguel Ángel Mancera. No sabemos qué intereses tenga el jefe de gobierno en mantenerla en su puesto, o qué le sepa Tania Müller para que la sigan manteniendo en su puesto, pero realmente por menos muchos secretarios ya hubieran sido removidos desde hace mucho tiempo, Rubén. Es lamentable que la Ciudad de México cuente con una secretaria de Medio Ambiente que peque de ignorante y además de incapaz. Pues muchas gracias por tu comentario, muy acertado como siempre, Juan Carlos Zárraga Sarmiento. Que tengas muy buena tarde, estamos en contacto. Buenas tardes. Muy buena tarde. Bueno, pues ahí escucharon los comentarios acertados de nuestro analista político aquí en el Punto Crítico. Nos llamó la atención varios estudiantes, varias personas en las escalinatas de la Asamblea Legislativa el día de hoy, solicitando justicia para la muerte de los animales en el zoológico de Chapultepec. Bueno, pues por cierto, en el gobierno de la Ciudad de México ya se tiene listo un operativo para el ciclo escolar 2016-2017, recordándole a los jóvenes que, bueno, pues estamos escasos, ¿qué será? Una semanita menos de que comiencen ya las clases. Miguel Ángel Mancera informó que el dispositivo, en este dispositivo van a participar 18 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Vamos a usar el helicóptero para la supervisión, para hacer, sobre todo en las principales vialidades, seguridad, brindar seguridad a los que regresan a la escuela. Ya están dadas todas las instrucciones a Seguridad Pública y a todos los que están involucrados. En entrevista para el Punto Crítico, allá en el Zócalo, donde, por cierto, el día de hoy estuvo entregando tarjetas, vales, ya sabe usted, para uniformes y útiles escolares. Bueno, pues el mandatario indicó que el operativo del próximo lunes 22 de agosto, cuando regresen a clases estudiantes de educación básica, también participarán personal de educación básica, así como personal de Protección Civil y de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México. Fue la última declaración que hizo respecto al operativo de regreso a clases. Vamos a una pausa, regresamos, 5 de la tarde, 28 minutos. Síganos, @ El Punto Crítico. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.

muy claro, el 5 de junio nosotros los capitalinos votamos por los constituyentes de la Ciudad de México, pero por una parte, la otra parte la designaría el presidente, el Senado, la Cámara de Diputados y el jefe de gobierno. Todo este cuerpo de 100 personas van a hacer la constitución de la ciudad. El jefe de gobierno envía una propuesta y los constituyentes la pueden modificar en su totalidad o una parte, y al final de cuentas tendrán que aprobar un documento de constitución para la Ciudad de México, que son las bases de la organización política de la ciudad. Nosotros vemos en esta constitución la oportunidad para lograr un cambio de régimen que empodere a los ciudadanos, que de verdad nos tomen en cuenta como ciudadanos, que haya mecanismos a través de los cuales los ciudadanos podamos tomar decisiones y seamos tomados en cuenta, que también la Constitución nos permita ponerle límites serios a las burocracias y a los grupos de interés que se han apropiado de las decisiones públicas, que han puesto por encima de los intereses públicos, los intereses privados, los intereses de ciertos grupos. Y por último, elevar las exigencias a los gobernantes, que sea esta Constitución poner estándares muy altos de responsabilidad para los gobernantes, para los servidores públicos, y que salgamos beneficiados los ciudadanos. Y que al mismo tiempo esta Constitución nos permita encontrar la forma en cómo se distribuye el poder político y cómo se organiza la administración pública de la ciudad. Licenciado Mauricio Tabe, la próxima semana ustedes en Acción Nacional van a comenzar a hacer unos foros de discusión sobre los temas de la Constitución local. Platíquenos de qué van a hacer estos foros, por favor. Nosotros no tenemos más que esconder y tenemos una agenda muy clara de propuestas en beneficio de la Ciudad de México. Distintos temas queremos ponerlos a discusión con algunas organizaciones de la sociedad civil, con académicos, con actores políticos, sobre cómo cambiar la ciudad y cómo tener una ciudad pues, mucho más ordenada, mucho más justa. Y vamos a tratar distintos temas. Por ejemplo, el lunes vamos a hablar sobre la transformación de las delegaciones en alcaldías. Y aquí la preocupación es cómo hacemos que las alcaldías, es decir, las delegaciones que desaparecerán y que se transformarán en alcaldías, cómo hacemos que funcionen mejor, cómo establecemos un esquema de funcionamiento, un diseño institucional que les haga ser mucho más funcionales, que tengan mayor capacidad de gestión. Ahí lo que estamos pensando pues sí es un cambio profundo en el funcionamiento de las delegaciones. Luego estaremos discutiendo otros temas, cómo aseguremos la inclusión de las mujeres en el servicio de más mujeres en el servicio público. Sí. Tenemos una propuesta muy clara de redimensionamiento del Congreso, es decir, la desaparición de la Asamblea Legislativa para crear el Congreso de la Ciudad, pero que sea con menos diputados, con menos gastos para los diputados, y que podamos establecer con mucha claridad reglas de funcionamiento para que el propio poder legislativo tenga más peso frente al ejecutivo y menos pesos que ocupe del servicio público. Consideramos que se puede reducir en casi la mitad del funcionamiento el presupuesto del Congreso de la Ciudad, gastar menos en política para utilizar más recursos en servicio público. Entonces tenemos que van a tratar temas como vida digna, derecho a la ciudad y derecho a la ciudad, principios rectores de los poderes locales, integridad y ética pública, son algunas de las plataformas. Perdón, licenciado. La información del Poder Judicial y de los órganos de procuración de justicia, un tema también relativo a la gestión urbana, a la gestión metropolitana, cómo logramos coordinación con otras entidades de la República, porque pues hay que recordar que la zona metropolitana del Valle de México comprende una buena parte del territorio del Estado de México. No es solamente con los gobiernos de la Ciudad de México como se van a resolver los problemas de la metrópoli, tienen que abordarse de manera coordinada con el Estado de México. Te pongo un ejemplo, transporte público. No puede ser solamente resuelto el problema de movilidad de la zona metropolitana con políticas del gobierno de la ciudad. Tiene que integrar forzosamente al gobierno del Estado de México. Traemos una propuesta muy clara sobre una ciudad que tenga futuro, no una ciudad que se vaya deteriorando y que vaya perdiendo la esperanza y las expectativas de salir adelante. Algo más que nos gustaría preguntarle, licenciado, si las sesiones no interfieren con sus roles de como presidente del PAN, de Acción Nacional. Para nada, es una responsabilidad la plataforma del del PAN en el constituyente que yo he venido trabajando de manera muy de cerca, así como la plataforma legislativa, y estaré con todo el compromiso impulsando nuestra agenda también en ese órgano constituyente. Mi labor como dirigente del PAN no es solamente ver los temas internos del partido, sino también proyectar nuestra plataforma para transformar la realidad de la ciudad, ¿no? Es empujar nuestra propuesta para hacer que nuestra ciudad tenga una visión humanista, con una ciudad en donde los poderes públicos se rijan bajo principios y no solamente la ocurrencia, la discrecionalidad, la improvisación y todas estas características negativas que hacen que los gobiernos cometan errores que nos cuestan mucho a los ciudadanos. Hay constituyentes que también son diputados, tampoco interfieren en las sesiones legislativas, licenciado. No, serán en distintos días las sesiones del constituyente. Y ahora nos gustaría saber, en cuanto a los 150 millones de pesos y también la antigua sede del Senado, ¿qué opina usted? Donde va a estar ahora la sede de la Asamblea y el destino de 150 millones de pesos. ¿Cómo lo van a estar vigilando? Yo no tengo conocimiento porque el gobierno no nos ha hablado de la organización administrativa. Ajá. Entonces, si eso han dicho, pues seguramente habría que preguntarles cuál sería el propósito de esos recursos. Ajá. La verdad nos gustaría primero, antes de tener montos, pues conocer cuál es el esquema de organización que está pensando pues el gobierno y que estaría pensando pues la Junta Instaladora. Finalmente la Junta Instaladora es la responsable de diseñar el funcionamiento administrativo de este órgano. Y por eso es que hacemos el llamado al presidente de la República y al jefe de gobierno para que ya tomen la decisión de los constituyentes que faltan. No es que queramos que los designen, es que así está la obligación constitucional. La reforma política que aprobaron en el Senado y en Cámara de Diputados obliga al jefe de gobierno y al presidente a nombrar representantes, y si no se nombran estos representantes no tenemos claridad de cómo se va a conformar la Junta Instaladora que es responsable de la organización de este constituyente. Muy bien, licenciado, todos ustedes están concentrados ya en este momento en las plataformas que Acción Nacional va a tener en este constituyente. Estamos trabajando muy duro, hemos ya tenido varias sesiones como grupo del constituyente y de verdad ocupados a fondo en la transformación de la ciudad. De verdad nos mueve tener una ciudad mucho más ordenada, una ciudad que vea el largo plazo, que vea políticas de sostenibilidad, que se acabe esta discrecionalidad, esta arbitrariedad, todas estas decisiones de ocurrencia que nos fastidian como ciudadanos. Pensemos en una ciudad en donde las políticas no se inventan cada 6 años y se borran en cada sexenio, sino que vamos viendo cómo avanzan las políticas, por ejemplo, en movilidad, en desarrollo urbano, y que va teniendo un progreso creciente, y no que de repente vemos que se paralizan las políticas, porque a un gobernante se le ocurre que las banderas del gobierno son otras cosas que no son prioridad de la mayoría de las capitalinas. Pues muchas gracias por tomarnos la llamada, licenciado Mauricio Tabe, presidente de Acción Nacional en la Ciudad de México. Estamos a sus órdenes aquí en los micrófonos del programa El Punto Crítico. Con mucho y que tenga muy buena tarde. Muy buena tarde, licenciado. Ha sido un gusto el que una vez más nos haya tomado la llamada el licenciado Mauricio Tabe, presidente de Acción Nacional aquí en la Ciudad de México, con estos temas muy interesantes. Creo que lo más relevante es conocer la postura de los diferentes partidos, los diferentes protagonistas de este constituyente aquí en la Ciudad de México. Bien, pues llegó el momento de una pausa, son las 5 de la tarde con 42 minutos. Síganos en @elpuntocrítico y por supuesto en Twitter. Estamos para servirle y en nuestro sitio oficial www.elpuntocritico.com. Ya regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Tus mascotas forman parte de tu familia y de tu casa, pero ¿qué tal sus aromas? ¿Estás cansado de esconder el olor con todo tipo de sprays, inciensos, veladoras y lo que se te ponga enfrente? La solución es Animal Fresh, un eliminador eléctrico de olores que además deja tu casa entera con aroma a limpio. Animal Fresh no es un gasto, es una inversión por su larga duración y alcance. Animal Fresh, de Ambielectric. Pídelo ya al 6274-7711 y 5211-7793. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no.

Un total de 30 brigadas epidemiológicas se han desplegado en la Sierra Norte en los municipios afectados tras el paso de la tormenta Earl, con la intención de detectar padecimientos como diarreas o hepatitis, según dio a conocer el secretario de Salud de Puebla, Salvador Escobedo, quien descartó un riesgo sanitario en la región. El colectivo Solecito Veracruzano aclaró que son 38 fosas las halladas en un terreno ubicado a un costado de las colonias Colinas de Santa Fe en el municipio de Veracruz, en las cuales podría haber 60 cuerpos y no 6, como afirmó el fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo. Y finalmente, se registró un secuestro donde 4 personas que se dirigían a Playa del Carmen fueron víctimas de la delincuencia en el municipio de Jalapa. Los hechos se suscitaron alrededor de las 11 de la mañana cuando presuntos secuestradores levantaron a 4 turistas sobre el Oxxo, que se encuentra en una gasolinera de la ranchería Chichonal, en Tabasco. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Oye, ¿sabes en qué se parecen los resultados de los Olímpicos al clima de violencia en México? No, pues no sé. En que a diario eliminan a mexicanos. Bien, continuamos con los temas, lo más relevante el día de hoy, por supuesto, aquí en El Punto Crítico, para usted que amablemente nos está acompañando, no lo olvide, www.elpuntocritico.com y por supuesto en Twitter, @elpuntocritico. Tenemos el gusto en este momento de recibir al diputado del PRI en la Asamblea Legislativa, Adrián Rubalcaba Suárez, vía telefónica, quien amablemente nos tomó la llamada para platicarnos acerca de la comparecencia de Tania Müller, donde nos llamó la atención la energía, la contundencia con la que fue cuestionada por parte del diputado. Diputado, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muchas gracias por permitirme estar en tu programa, como siempre, y reconociendo que tu audiencia siempre está pendiente de lo que sucede en esta gran metrópoli. Efectivamente, diputado, pues uno de los temas que nos ha preguntado mucho la gente en las redes sociales y que, bueno, pues usted está súper empapado de este tema. De hecho, hoy en la comparecencia y vimos también hubo un recorrido que usted llevó a cabo ahí en el zoológico de Chapultepec, cuestionó a Tania Müller acerca de estas acciones, estas obras que están llevando a cabo, de las situaciones precarias en las que se encuentran los animales. ¿Qué nos puede decir al respecto acerca de todos estos temas, diputado? Fíjate, Rubén, que efectivamente yo he sido uno de los personajes, pues ahora sí que más duros en las críticas que se han vertido en torno al maltrato animal en los diferentes zoológicos de esta gran metrópoli. Sin embargo, el día de ayer, previo a la comparecencia de la secretaria de Medio Ambiente, sí. Me tomé el atrevimiento de hacer un recorrido sin avisarle a la secretaria que iba a estar en el plantel, con la finalidad de conocer de vista propia las condiciones en las que se encuentra el zoológico. Déjame decirte que, si bien es cierto, hemos tenido en últimas fechas diferentes señalamientos de maltrato animal y acusaciones inclusive de asociaciones civiles con relación a la manipulación del gorila Bantú, de las muertes de un bisonte y de diferentes especies que están en el zoológico, lo que a mí me hizo pensar que quizá el maltrato y las condiciones del zoológico no eran las más óptimas para la supervivencia de estos animales. El día de ayer, Rubén, déjame decirte que en el recorrido llegué aproximadamente a eso de la 1:30 de la tarde. Inicié el recorrido terminando a las 7:45 de la noche, lo que me dio la oportunidad de conocer jaulas, casas de noche, espacios donde se preparan los alimentos, las cámaras de refrigeración, prácticamente toda la zona que no está abierta al público, cómo resguardan a los animales. Me tocó justo el momento en el que el turno se cierra del zoológico y se resguardan a todos y cada uno de los animales del zoológico. Y te quiero decir además, además lamentándolo, porque yo he sido uno de los más críticos del zoológico, aunque lo lamento de la misma manera lo celebro, que me llevé una grata sorpresa. El zoológico tiene cerca de 150 empleados de albañilería trabajando todo el día, y todas las críticas que yo tenía de hace unos meses para acá con relación a los sistemas eléctricos, las jaulas deterioradas, oxidadas, los cables y las cadenas de manipulación de las jaulas oxidadas y con alto riesgo de provocar un accidente, todo prácticamente, Rubén, si no todo el 80%, completamente nuevo. Remozados los muros, las jaulas completamente cambiadas, nuevas, cables de acero, los animales los vi en óptimas condiciones, consumiendo alimentos de primera calidad. Uh-huh. Es más, me dieron la oportunidad, porque como era, iba a ser difícil que se me creyera a mí lo que estaba viendo, hice transmisiones en vivo vía Periscope, que hoy en día se encuentran en mi página de internet y en mi cuenta de Facebook, Adrián Rubalcaba Suárez, y en tiempo real transmití, y no lo podía creer porque sí hay un cambio importante. El día de hoy, en su comparecencia, tuve que reconocer estos cambios, seguí cuestionando algunos temas de manipulación de los animales, inclusive del deceso del gorila Bantú, a lo que, bueno, pues al final de la historia te puedo decir, no soy médico, no podría decir si las dosis que se le aplicaron al gorila fueron las correctas, pero lo que sí puedo decirte es que pude constatar de los empleados de base, y me refiero a empleados de base que son aquellos que son sindicalizados, que no se les puede correr, que han estado todas las administraciones, que prácticamente ha subsistido el zoológico, y que el vínculo entre los que manejan a los animales y los animales es muy estrecho. Me tocó entrevistar al que era encargado de atender a Bantú, que esa era su única actividad en el zoológico. Sí. Y bueno, pues el señor, que es un señor corpulento, grande físicamente, es más, inclusive sus compañeros lo bromeaban diciéndole que tenía los mismos rasgos que Bantú. Cuando lo empecé a cuestionar de la manipulación, de la falta de compromiso con relación al animal para que pudiera salir de esta crisis, el señor se soltó llorando como si estuviera hablando de un familiar o de un hijo propio. Entonces, mira, te puedo decir que al final de la historia, y ahí están los videos, mi percepción es, tenemos gente que está comprometida en el zoológico. Entiendo que pues probablemente se pudiera interpretar que una vez muerto el niño se tapa el pozo, pero si nuestro interés es objetivo y lo que nos interesa es que los animales tengan un mejor lugar donde vivir, lo están haciendo, y si nuestro interés, porque hay otros actores políticos que así lo perciben, es buscar la destitución o el desgaste del jefe de gobierno. Mira que te lo estoy diciendo un diputado que es de oposición al gobierno de la ciudad, y que ha sido muy crítico el gobierno de Mancera. Pero si el interés es perjudicar a un servidor público, a eso no me presto. Pero si el interés es buscar que los animales tengan un mejor lugar, te puedo decir que por lo menos están trabajando y están invirtiendo dinero. Y no me quedó otra cosa más que sí, cuestionar, preguntar, informar a la ciudadanía de lo que se está argumentando en el zoológico, pero también reconocer que hoy en día el zoológico de Chapultepec, que está teniendo instalaciones de primera, nada más te pongo un ejemplo, un quirófano, no quiero hacer publicidad a un hospital privado, pero muchos sí. Hospitales privados que he tenido la oportunidad de conocer siendo jefe delegacional en su momento, y saben bien al cual me refiero, uno que está en Santa Fe, no tiene ese quirófano para los seres humanos. Wow. Increíble. Diputado, una de las cosas que nos llamó la atención es precisamente en la comparecencia con Tania Müller, es que, bueno, como usted bien lo comentó, no la mayoría, sino es que ningún diputado, además de usted, se han dado la vuelta directamente por el zoológico, mostró algunos videos. De hecho, estaba comentando que muchas personas tienden a cometer el error de pensar que un zoológico es como tener una tienda de mascotas, cuando es totalmente diferente. ¿Qué nos dice a este respecto? Fíjate, Rubén, que algo que no entendemos la gente que estamos afuera, y sobre todo más los que no somos expertos en la materia, en tema de animales, pues uno ve a un changuito y se le hace muy simpático al animal y uno considera que pues pudiera ser un animal domesticable, y a veces no entendemos que son animales salvajes y responden a la presencia de los seres humanos. Por ende, te puedo decir que cuando se hace el recorrido, pues el animal pues prácticamente pues es agresivo. Entonces no me imagino manipular un animal como Bantú de más de 200 kilogramos sin antes sedarlo. Yo le ponía un ejemplo a los diputados, si ustedes argumentan que Bantú tenía problemas cardíacos, no lo entenderían si no hubieran ido, o sea, no lo entienden porque no han ido al zoológico, pero claro, cuando uno está en ese lugar, pues uno entiende que para poder determinar si tiene algún problema cardíaco el animal, no puede estar uno con su aparato para escuchar el corazón y decirle al gorila, a ver, déjame escucharte el corazón o tomarte la presión. Forzosamente se les tiene que sedar. Y la reacción del gorila bantú, según me explicaron los médicos, es, bueno, pues presentó una falla cardíaca al momento de sedarlo, pero igual hubiéramos tenido que sedar para ver si las condiciones del corazón eran las más óptimas. Y desgraciadamente sucedió cuando pretendíamos trasladarlo para poderlo hacer que se cruzara. Entonces, creo que eso a veces los ciudadanos no lo entendemos, vemos a los animales con cariño, pero manipular esos animales no es sencillo. Inclusive las especies pequeñas, pues no dejan de ser agresivas, ¿no? Me tocó ver los pequeños monos, los monos araña, pues ante la presencia de un servidor cercana, sin estar a través del vidrio de seguridad que tienen para el público, sino prácticamente cerca del rejado que tienen las casas de noche, pues se alteran, y más si no reconocen a las personas. Entonces, pues eso es una primera parte que creo que los diputados tienen que entender. Y la otra, cosa sí, que es además lamentable, sin el ánimo de agraviar a ninguno de mis compañeros diputados, es ¿con qué cara pueden ir y criticar si ni siquiera se dieron el tiempo de caminar los pasillos del zoológico? ¿Con qué cara pueden hablar de que hay deficiencias o falta de compromiso si ni siquiera se dieron un par de horas para poder conocer las condiciones de lo que iban a criticar? Muchos de ellos inclusive llevaban preparadas fotografías que yo constaté, porque esas mismas fotografías se me hicieron llegar a mí por asociaciones civiles, que estaban las condiciones del zoológico en mal estado, y que cuando yo llegué todas esas afectaciones ya estaban remozadas o arregladas. Entonces, yo sí veo lamentable que a veces los diputados seamos tan irresponsables, nos presentemos a una comparecencia, hablemos de temas y que, pues, desgraciadamente ni siquiera conozcamos lo mínimo para poder dar una opinión. Creo que, pues, lo que necesita este país es gente que se compromete, y su trabajo es hacer la comparecencia a una secretaria de gobierno, sí, de medio ambiente, en donde se tenga que resolver un tema tan delicado como lo es la vida de los animales. Y lo voy a cuestionar, lo menos que puedo hacer es conocer las condiciones de lo que voy a cuestionar. Definitivamente, diputado. Y bueno, pues aplaudimos el que usted el día de hoy haya presentado videos, se haya tomado la molestia, digamos, que es parte del trabajo, ir directamente al zoológico para el día de hoy cuestionar perfectamente a la secretaria del Medio Ambiente, Tania Müller. Pues no sé si usted vio algún aspecto más que quiera comentarnos en esta amable charla que nos ha brindado el diputado. Pues además, déjame comentar que yo fui el más duro en las críticas, ¿sí?, a Tania Müller. Efectivamente. Es más, Tania Müller inclusive argumentaba que no quería que la comparecencia la llevara yo, que prefería que fuera cualquier otro diputado cuando se me nombró como el encargado de llevar la moderación de la comparecencia. Tengo que reconocer que además en plena comparecencia tú decía Tania Müller, mire, usted no me cae bien en lo personal, pero tengo que reconocer que mis señalamientos que hice conforme al tema del zoológico fueron equivocados y fui irresponsable. Y quiero decirte que a veces los diputados caemos en esta dinámica de escuchar opiniones de ajenos y las tomamos como propias. Uh-huh. Creo que para mí inclusive es una gran experiencia entender que no puedo hablar sin conocer de los temas, y creo que me deja como enseñanza que antes de poder opinar en un tema, por lo menos, pues conocer lo mínimo para poder dar una opinión objetiva. Pues muchísimas gracias, diputado Adrián Rubalcaba, por habernos tomado la llamada. No sé si desea usted agregar algo más sobre esta situación, sobre esta comparecencia de la secretaria Tania Müller, y en la cual usted estuvo al pie del cañón. Al contrario, Rubén, al contrario a ti, a tu programa, a tu auditorio, que ojalá puedan visualizar las imágenes que tú ya viste, con la finalidad de que seamos objetivos. No todo siempre el gobierno es malo, y también a veces estas tragedias que suceden hacen que el gobierno actúe, que cambien las formas de estar haciendo gobierno, y creo que en esta ocasión la muerte de Bantú sirvió para que muchos animales más tengan una mejor calidad de vida. Diputado, ¿nos podría repetir nada más dónde podemos ver los videos que usted usted mostró hoy en la mesa de trabajo? Claro, en mi página de Facebook, que es Adrián Rubalcaba, la primera con B alta, la segunda con B chica, Suárez, con S y Z, mi página de Twitter, que es enlace ARS, enlace ARS, donde están todos los links de los videos para poderlo enlazar con la página de internet. Diputado, y finalmente, de estas organizaciones, Derechos Sin Fronteras y Proyecto Gran Simio, que hoy colocaron pancartas, fotografías de animales que han fallecido en zoológicos, ¿usted qué puede comentar? Que estuvieron allá en las escalinatas de la Asamblea. Mi opinión es que ellos tienen una gran postura conforme a la lucha de los animales. Sé que ellos tienen un compromiso importante para que los animales tengan una mejor calidad de vida. Creo que valdría la pena que después que terminen todas estas mejoras al zoológico, ellos emitan su opinión de qué es lo que estaría haciendo falta para mejorar el zoológico. Sin embargo, pues creo que por ahora, en mi opinión muy personal, el desempeño que está llevando a cabo la SEDEMA es bueno. Espero que estas organizaciones coincidan conmigo en eso, y si no, pues yo creo que la opinión de ellos es fundamental para que si ahora que una cantidad importante de recursos en el zoológico, pues es momento de que ellos alcen la voz, digan qué falta y que podamos brindar lo que se requiere. Pues un fuerte abrazo, diputado Adrián Rubalcaba, y los micrófonos de este su programa, El Punto Crítico, están a sus órdenes para lo que se le ofrezca. Al contrario, Rubén, un fuerte abrazo, gracias a ti y a tu auditorio, y gracias por permitirme informar a la ciudadanía y reconocer que a veces nos equivocamos. Muy buena tarde, hasta pronto. El diputado, ya escuchó usted, Adrián Rubalcaba Suárez, diputado del PRI en la Asamblea Legislativa del Distrito o de la Ciudad de México. Bueno, pues vamos a conocer más acerca de los pesos y centavos. Si usted quiere volver a escuchar esta entrevista, recuerden www.elpuntocritico.com en nuestro canal de YouTube y, por supuesto, en @elpuntocritico. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Entre enero y junio de 2016, México registró 14.385 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa, cifra 4.6% superior a la preliminar del mismo periodo de 2015, que fue de 13.749.7 millones de dólares, publicada con la información disponible en su momento. Durante el segundo trimestre de 2016 se captaron 5.393.8 millones de dólares. La cifra del primer semestre de 2016 es el resultado neto de la suma de 17.006.5 millones de dólares por concepto de flujos de entrada menos 2.621.5 millones de dólares contabilizados como disminuciones de la inversión extranjera directa. En la presente administración, la inversión extranjera directa acumulada es de 120.292.2 millones de dólares, cifra 51.8% mayor al monto originalmente reportado hace 6 años, y correspondiente al mismo periodo transcurrido del sexenio anterior, que fue de 79.221.6 millones de dólares. La inversión extranjera directa registrada de enero a junio de 2016 provino de 2.197 sociedades con participación de capital extranjero. Para Finanzas y Economía, Lorenzo Martínez Vargas. Claro que le informamos a usted de los pesos y centavos. A la compra, el dólar en Banamex en 17.70, la venta en 18.45. Sigue a la baja el dólar, algunos centavos. En Ixe Banco, a la compra en 17 pesos, a la venta en 18.40. La Bolsa Mexicana de Valores registra 48.444.85 unidades, quedando en 0.39%. El barril de petróleo sigue subiendo, también algunos centavos. Está en 40.94 dólares el barril. Las reservas al 12 de agosto, 176.628 millones de dólares. Y bueno, pues el oro y la plata, oro ya sabe, 30 mil pesos la onza, y la plata libertad está en 300 pesos la onza. También compartimos con usted la portada hoy del Punto Crítico, exactamente este jueves. César Camacho asume ofensiva priista contra Zavala. Protagoniza líder tricolor en diputados, escaramuza con el PAN. Si usted quiere estar más enterado o quiere saber de qué trata este tema, en Nacional, en la página número 3, es donde puede verlo. Y también tenemos, bueno, pues le comentamos las otras notas importantes que aparecen hoy en el Punto Crítico. Retador y difícil presupuesto para el 2017, es lo que dice César Camacho. Contiene una ley para el fortalecimiento de la marina mercante y de la industria naval. Esto en Moneda, en la página número 11. Urge comparecencia del titular de CEMOVI.